Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 234 de este informativo que le actualiza con las noticias más importantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 17 de abril de 2015. No se vaya de la sintonía, comenzamos ya. Hoy se cumple un año de la partida de Gabriel García Márquez, fallecido el 17 de abril de 2014, víctima de una dilatada dolencia, en Ciudad México, donde vivió en las últimas décadas. Con este motivo hemos preparado un especial de identidad para recordar a quien probablemente es el más popular de los premios Nobel de Literatura Latinoamericana. Identidad. En nuestra sección internacional tendremos un informe sobre la recordación en varias ciudades del mundo. Luego, recogeremos las opiniones de la escritora y académica ecuatoriana Susana Cordero de Espinosa, de la escritora Mariana Falconi, de Alfonso Ruiz, vinculado al mercado de los libros, y también tendremos algunos tips sobre el eco que la obra de Gabriel García Márquez ha tenido en el mundo de la música y en la gastronomía. Todo ello con el aporte del equipo de reporteros y redactores de Identidad. De inmediato, nuestro bloque internacional, en la voz de Carla Ledesma. Bogotá. Colombia conmemora este viernes el primer aniversario del fallecimiento del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, con la exposición de La Máquina de Escribir, en la que narró 100 años de soledad. Entre otros objetos que forman parte de la vida literaria del escritor, informó la agencia mexicana de noticias Notimex. Ciudad de México. El homenaje Una Vida, Un Legado, Querido Gabo, se desarrolla del 13 al 30 de abril en diversas sedes como el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio Civil en Monterrey, Nuevo León, y la Plaza de la Liberación en Guadalajara, Jalisco, donde se realizarán mesas de diálogo en torno a la figura y obra del escritor colombiano. En Centroamérica y el Caribe, Editorial Planeta rendirá un homenaje al laureado novelista con la publicación de ediciones especiales. La venta y publicación de toda la obra de García Márquez estará en formato impreso y electrónico. Barcelona. Esta ciudad conmemora esta semana con diferentes actividades el primer aniversario de la muerte del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que tuvo una relación especial con la ciudad condal. El miércoles pasado, en la librería La Central, se presentó el libro Un paseo con Gabriel García Márquez, de Lídice Valenzuela. La biblioteca Jaume Fuster organizó este jueves 16 la charla Gabriel García Márquez y Barcelona, en la que intervinieron los escritores Joaquín Marco y Rosa Regás, amigos de Gabo, y el novelista colombiano residente en Barcelona, Sergio Álvarez. Este viernes, la Filmoteca de Cataluña exhibe la película El coronel no tiene quien le escriba, de Arturo Ripstein, basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez. Madrid. En la capital española se abre la exposición Es como estar con Gabo y su mar. Son 7.000 palabras que conforman un océano elaborado con fragmentos de obras de Gabriel García Márquez, según explicó Alberto Garrido, responsable de la exposición. La muestra estará en el antiguo Matadero de Madrid. Osvaldo Mantilla con una entrevista a la escritora riobambeña Mariana Falconi. Aracataca, del departamento de Magdalena en Colombia, es el pueblo donde nació Gabriel José de la Concordia García Márquez, premio Nobel de Literatura. Creció como niño único entre sus abuelos maternos y sus tías, pues sus padres, del telegrafista Gabriel García y Luisa Márquez, se fueron a vivir a la población de Sucre, donde tuvieron a la mayoría de sus 11 hijos. Los abuelos eran dos personajes bien particulares y marcaron el periplo literario del futuro Nobel, el coronel Nicolás Márquez veterano de la Guerra de los Mil Días, le contaba al pequeño Gabriel infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Lo llevaba al circo y al cine y fue su cordón umbilical con la historia y con la realidad. La poeta ecuatoriana Mariana Falconi, al referirse a García Márquez y su influencia en la literatura ecuatoriana, comentó: la influencia de Gabriel García Márquez yo creo que fue enorme en los escritores ecuatorianos, ya que sobre todo con Cien Años de Soledad, con el realismo mágico que él nos dio, pues a partir de esa obra, los escritores, sobre todo ecuatorianos, nos sentimos fascinados con esa temática, ese estilo, algo que surge pues a partir de una realidad como fue en la vida de Elma Kondo, y que a partir de eso pues él va desarrollando historias asombrosas, fantásticas. Entonces todo eso pues realmente nos fascinó. Personalmente yo debo decir que soy muy asiduo a leer y releer nuevamente las obras de García Márquez. Recordó además que en América Latina se escribe buena literatura, y eso pasa con García Márquez y otros escritores reconocidos de América. Bueno, significó que en América Latina también se escribe de una forma pues de primer orden. Tal es así que se le otorgó el Premio Nobel de Literatura a García Márquez, siendo esto un orgullo para América Latina. Cien Años de Soledad es la obra cumbre de Gabriel García Márquez, novela cuyo universo es el tiempo cíclico, en el que se suceden historias fantásticas, pestes de insomnio, diluvios, fertilidad desmedida, levitaciones. Es una gran metáfora en la que, a la vez que se narra la historia de las generaciones de los Buendía en el mundo mágico de Macondo, se cuenta de manera insuperable la historia colombiana de los años 30. Luego de su muerte, el escritor colombiano se lo sigue leyendo y quizás con mayor interés. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Patricia Robalino en diálogo con Alfonso Riz, director cultural de la librería Librimundi. Hoy se cumple un año de la muerte del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, y a raíz de su deceso, la venta de sus libros más emblemáticos aumentó en las librerías de Quito, de manera especial en Librimundi, donde las obras más solicitadas por los lectores son Cien Años de Soledad, El Amor en los Tiempos del Cólera y biografías autorizadas del escritor colombiano, entre otros. Según criterio de los libreros, a raíz de la muerte de García Márquez, los clientes preguntan por sus textos, hecho que no ocurría antes. Tal es el caso de biografías como Un triunfo sobre el olvido, Gabriel García Márquez, Una vida, Gabo, Cuatro años de soledad y Gabo, En mi memoria. El gerente de cultura de la librería Librimundi de Quito, Alfonso Riz, ha expresado que la obra del Nobel colombiano siempre se ha vendido bien, pero tras su muerte las ventas aumentaron hasta el 100%. Ya todo lo que se trae de García Márquez se vende. Es realmente tenemos que hacer un esfuerzo logístico muy particular para tener permanentemente abastecido nuestros almacenes con las obras de García Márquez, porque se venden con gran rapidez, desaparecen de los estantes con una facilidad extraordinaria, ¿no? Y hay títulos que se prefieren, ¿no? Pero yo te diría que todos los títulos, todo lo que es García Márquez se vende. Están alrededor de los $20, ¿no? Todos los relatos de un náufrago, crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien la escriba, La hojarasca, Los funerales de la mamá grande. Crónica, es una de las más grandes, está más barato porque está en el sello de bolsillo. Alfonso Riz hace esta recomendación a los amantes lectores de las obras del escritor Gabriel García Márquez. Sí, sigamos leyendo con una visión un poco más crítica, salida de la fuera de cualquier enquiciamiento, ¿no? Porque García Márquez es un escritor que aportó muchísimo a la literatura latinoamericana, y justamente ese aporte se digiere mejor con una visión más crítica, más objetiva, ¿no? El legado de Gabriel García Márquez, a diferencia de la mayoría de los escritores, no termina con su obra escrita. Ahora, Gabo es uno de los escritores de los que más se habla, y no solo porque se lee mucho, sino porque cada opinión suya es noticia. Para Identidad, Patricia Robalino. El periodista Luis Onofa entrevista a Susana Cordero de Espinosa. En la época actual, en la que muchos estudiosos definen a este tiempo como dominado por la imagen, Gabriel García Márquez seguía defendiendo el poder de la palabra, o la palabra como poder, como él decía, y decía en algún momento, en algún congreso en Zacatecas, que nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Y sostenía que el gran derrotado es el silencio. ¿Qué opina usted, doctora? Bueno, ¿qué le puedo decir? ¿Cómo contradecir a García Márquez? Yo creo que tenía absolutamente toda la razón. Que efectivamente la palabra es la expresión humana por excelencia, sin la cual nada se puede hacer, nada se puede aprender, nada se puede conseguir. Y desde luego lo que sí quiero decirle es que no se trata de la palabra banal, de la palabra de cada día, que es también sumamente importante porque nos permite comunicarnos a un nivel superficial. Cuando García Márquez habla de la palabra, habla con la enorme dignidad de un hombre que trabajó con la palabra como una vocación fundamental y que nos dio obras que no solamente en nuestra lengua, sino para todos sus lectores en todas las traducciones posibles, algo así, casi como Cervantes, influye y seguirá influyendo positivamente con la belleza de su decir en todas las, en la literatura presente y por venir. Pero lo que sí quiero decirle también es que, desgraciadamente hoy, también es cierto que si la palabra es esencial, la palabra está sufriendo un gran detrimento, y sobre todo la lectura, y la lectura de libros válidos, de artículos profundos, y consecuentemente la misma escritura. Nunca como hoy, decía alguien, no sé quién, se ha leído tanto, y nunca se ha leído tan superficialmente. Entonces, a la vez hay que reivindicar la maravilla de la palabra y pedir y rogar que nada borre la búsqueda del estilo, la búsqueda de expresión escrita, la luminosidad de la expresión oral, y que García Márquez siga y sin duda seguirá siendo el ejemplo de presentes y futuras generaciones, con una influencia que a veces es completamente inesperada. Simplemente le cito una experiencia que acabo de tener. Estoy leyendo un libro completamente alejado del realismo mágico. Es un libro plenamente realista, sin ninguna magia. Y se llama Soldados de Salamina, de un escritor español, Javier Cercas, sobre la guerra de España, y más que sobre la guerra, sobre un personaje fundamental de la Falange española, que era Rafael Sánchez Mazas. Y noto en párrafos enteros la enorme influencia del estilo, de la forma de calificar, de la forma de llamar a las cosas de García Márquez. Entonces uno dice, bueno, todo lo que García Márquez hizo no es ni se queda en su realismo mágico. Dio mayor realismo y a la vez mayor magia a la palabra. Doctora, hemos entrado en la pregunta que yo quería hacerle como siguiente. Usted ha hablado del estilo de García Márquez. Como académica, ¿el lenguaje de García Márquez se atiene a los cánones de la lengua o los desborda, los violenta y se zambulle en el lenguaje popular? ¿Cómo definiría usted el estilo de García Márquez? Al contrario, si llamamos al lenguaje popular a un lenguaje, a un idioma dedicado solamente a lo elemental y por consiguiente más bien elemental, o a un idioma que se agota en los cantares del pueblo, en los refranes, en los decires populares, García Márquez va mucho más allá. Pero curiosamente, el estilo de García Márquez es un estilo absolutamente de acuerdo con las normas gramaticales y ortográficas del español de entonces y claro, de hoy. Ha habido ligeros cambios en ortografía, pero nada. Por eso precisamente llamó la atención, y usted citó el Congreso de Zacatecas, llamó la atención que en ese congreso García Márquez, a la manera que los franceses llaman boutade, y es una palabra que está ahí aceptada por la Real Academia, como una especie de broma pesada, como una especie de burla, él pidió que se eliminara la ortografía de la lengua española para eliminar la dificultad de la escritura. No se dio cuenta en ese momento de la reacción que iba a tener, o más bien quiso tener esa reacción, y claro, la mayor parte de la gente reaccionó en contra, porque ¿qué pasaría si quitáramos la ortografía del español? Tendríamos que inventar otra para entendernos, si no, nadie se entendería por escrito. Y por otra parte, él, a pesar de haber solicitado eso en sus libros, entiendo que él dice que no tiene ortografía, pero en sus libros no hay jamás una sola falta de ortografía. Escribe a la perfección, con un estilo que fluye, es una lengua popular en el sentido de perfectamente abierta a cualquier tipo de lector, no solamente por la sencillez de su lenguaje y por la enorme riqueza de su lengua, sino por esa fluidez de que le hablo, que encanta a cualquier persona que tenga algo de fluidez en la lectura. Pienso no solamente en Cien Años de Soledad, que es un homenaje extraordinario a la lengua, pienso en El Otoño del Patriarca y en esa otra obra maestra pequeña y maravillosa que es El Coronel no tiene quien le escriba. Todas las obras de García Márquez respetan al máximo la sintaxis española. Cien años de soledad, doctora, ¿es al siglo XX lo que Don Quijote de la Mancha fue en su tiempo? Mire, si no hubiera vivido yo la experiencia del homenaje que el año 2007, por los 80 años, brindó la Real Academia Española y que presidieron los príncipes en Cartagena de Indias, los reyes de España, con el gobernante de entonces de Colombia, Uribe, si yo no hubiera si no hubiera estado en esa reunión en calidad académica de la Academia del Ecuador, no hubiera creído, me habría parecido mucho más difícil aceptar esta comparación. Sin embargo, ahora, pensándolo bien, lo que usted dice, yo lo considero cierto. Es una especie de Cervantes que ha dado a la lengua, al español de América, la mayor dimensión que después de Cervantes se le puede haber dado a través de un libro fundamental como es Cien Años de Soledad y de algunos otros libros también, los que yo le he citado y quizá algún otro más. Finalmente, doctora, el propio García Márquez consideraba en algún momento que el mundo va hacia un lenguaje global y decía que la lengua española tiene que prepararse para esa eventualidad, para ese reto. Bueno, de alguna manera el lenguaje global lo tenemos ya todos. Está computadora, abrimos la computadora y todos nos entendemos, y también en el sentido de que la verdadera lengua franca en este momento es el inglés, eso es evidente. Pero tiene que pasar muchísimo tiempo como para que haya una transformación de todas las lenguas hacia una lengua común. El eco de la obra de García Márquez en otras artes. Un aporte de Laura Lazo en la voz de Jaime Rosero. García Márquez, curiosidades. La obra cumbre de García Márquez, o la más conocida en el mundo, es Cien años de soledad. Pero para el novelista colombiano, esa novela no fue su preferida, sino El Otoño del Patriarca, según unos, o El amor en los tiempos de cólera, según otros. Cualquiera que fuera la verdad, el hecho es que las obras de García Márquez han inspirado muchas creaciones artísticas, o al menos han sido referencias en otras. He aquí algunas curiosidades. La letra de la canción Perdida del grupo argentino Tan Biónica está basada en el amor en los tiempos de cólera. El grupo cordobés Los Caligaris rinde tributo a esa misma novela con la canción Florentinos y Ferminas. También el grupo argentino La Mosca basó su canción titulada En la próxima vida en la novela El amor en los tiempos de cólera. Y la conocida banda urbana Calle 13 menciona a esa misma novela en su canción Latinoamérica. Xungo Misti también se integra al recordatorio de García Márquez. Laura Lazo nos habla de la gastronomía en la obra del Nobel de Literatura. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, tendremos una nota muy especial. Hablaremos del famoso escritor y periodista Gabriel García Márquez. El día de hoy, 17 de abril, conmemoramos un año de su partida. Este colombiano que nos dejó legados insuperables, no solo como escritor, sino como ser humano. Autor de más de 40 libros y destacado periodista iberoamericano del siglo XX, al que siempre llamó el mejor oficio del mundo. Destaca una obsesión por captar la identidad cultural latinoamericana, de la cual la comida, por supuesto, es parte fundamental. En todas sus obras siempre estuvo presente la gastronomía y queremos recordarles las referencias en sus magistrales novelas. 100 años de soledad. Es constante su mención al café sin azúcar. También Aurelio Buendía intentó matarlo con café o un plato de arroz con tajadas de plátano frito. El padre Nicanor levitó gracias a una taza de espeso y humeante chocolate, mientras el monaguillo recogía tanto dinero en su bolsa que en menos de un mes emprendió la construcción del templo. En Buen viaje, señor presidente, se rinde ante una taza de café, a la italiana, como para levantar a un muerto, y ante una costilla de buey al carbón y una ensalada de legumbres. Cuando fue exiliado a México, escribió: así las cosas, con el dolor de mi alma, me he visto precisado a seguir apacentando, quién sabe por cuánto tiempo más, mi persistente y dolorosa nostalgia del olor de la guayaba, este fruto de aroma delicioso que se encuentra abundantemente en su país natal, Colombia. También el amor y la gastronomía estuvieron presentes en sus novelas. García Márquez, al finalizar 100 años de soledad, escribe: una noche se embadurnaron de pies a cabeza con melocotones en almíbar, se lamieron como perros y se amaron como locos en el piso del corredor, y fueron despertados por un torrente de hormigas carniceras que se disponían a devorarlos vivos. En El amor en los tiempos del cólera, Florentino Ariza se arma de valor para hacerle a Fermina Daza la propuesta formal de matrimonio, a lo que ésta contestó a lápiz y en una sola línea: está bien, me caso con usted, si me promete que no me hará comer berenjenas, uno de sus platos preferidos. Esta importante novela fue llevada a la pantalla grande magistralmente interpretada por el actor español Javier Bardem. Y algunos de los temas musicales fueron interpretados por Shakira, amiga muy querida de García Márquez. Hay Amores es uno de ellos. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños. Que nos hace suspirar, no solo porque esta canción alguna vez escuchamos con nuestros padres, porque evoca el amor de Florentino Ariza por Fermina Daza, sino por el río Magdalena, aquel río donde al fin el amor navega triunfante sobre sus apacibles aguas, mientras nosotros sentimos el aroma y el sabor de un delicioso café. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Xungo Misti. Xungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 234 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar en la grabación y edición de noticias, Andrés Viracocha en el máster central, Luis Onofa en la dirección de noticias, voz incidental Ercilia Torres, producción general y conducción Josvani Acevedo Ramos. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Hasta el próximo encuentro y feliz fin de semana. Identidad. La confianza informativa.